Además, ya son casi 5 años, ¿no? Demostrando nuestra capacidad también para programar y coordinar y poder trabajar en un momento determinado en red, dando vida a este espacio durante todo ese tiempo. Vamos a hablar de la sesión a medio plazo, es decir, el protocolo. No sé si habéis hablado del protocolo. El protocolo lo que hablaba era como una especie de espacio de tránsito, ¿no? Esto se cede durante un año como un periodo transitorio para que se puedan regularizar ciertas situaciones, ¿no? Que también pensábamos que era lógica, porque si lo que queremos es que ceda en este espacio que es de titularidad pública, que no hubiera ningún tipo de pretexto técnico para que no lo pudieran ceder, ¿no? Entonces, este es un año de transición y lo que veníamos demandando es, nosotros ya venimos cumpliendo con todas las dificultades, pero venimos cumpliendo, vamos a empezar a hablar de la sesión a medio-largo plazo, ¿no? Solo por la coyuntura también de elecciones municipales, el ayuntamiento que se constituyó en junio, el tema ahora del adelanto de las elecciones generales, el hecho de que el alcalde iba encabezando la lista del Senado, la teniente del alcalde iba encabezando la lista al Congreso, o sea, hasta la semana pasada no nos encontramos por primera vez con un nuevo interlocutor con el que no nos habíamos visto hasta ese momento, ¿no? En el que además teníamos que explicarle de nuevo todo el proceso para retomar el tema, ¿no? Entonces, el punto en concreto en el que nos encontramos ahora es que básicamente por parte del ayuntamiento se plantea que por parte de la invisible, ellos tienen un, muy resumidamente, ¿no? Es como este tipo de concepto de la igualdad que tiene la derecha, ¿no? Yo marco este punto, esta línea de salida, si estás cojo o coja, si resulta que tienes 80 años, como si tienes 7 o lo que sea, el punto de salida es el mismo para una carrera que quien llegue el primero es el que se premia, ¿no? Entonces ellos hablan en todo momento de transparencia, de oportunidad para todas las asociaciones, etcétera, etcétera, e intentan meternos en un proceso de concurso de ideas, ¿no? Lo que vienen de alguna manera anunciando es que tienen como 200 solicitudes por parte de distintas asociaciones de espacios públicos y parece ser, desgraciadamente, que el ayuntamiento entiende que este espacio es el único, ¿no? No que se puedan multiplicar esos espacios, ¿no? Como el de la invisible, ¿no? Sino que, de alguna manera, la estrategia comunicativa que puede lanzar es lo que pasa siempre, ponernos a pelear a las distintas asociaciones, agrupaciones sociales por un cachito de espacio, ¿no? Nosotros lo que venimos planteando es que lo que queremos es que estos espacios se multipliquen con las dinámicas de organización que cada cual considere, pero que de alguna manera este es un espacio que se ha sostenido por muchas personas y varios movimientos durante 5 años, que hay un acuerdo precisamente que planteaba que nosotros si cumplíamos una serie de compromisos, eso significaba como consecuencia directa la cesión a medio plazo del espacio y nosotros estamos cumpliendo la parte que nos toca. Entonces, nosotros nos consideramos con el derecho a exigir que si cumplimos la parte que nos toca, lo siguiente es hablar de una cesión del espacio, pues normalmente a un plazo de unos 10 años, ¿no? Que te permita, por lo menos, planificar con cierta perspectiva y no estar permanentemente pendiente de cumplir o no cumplir los requisitos que se te impongan, ¿no? Pero sí sabemos, por experiencia y todas las que estamos aquí probablemente también, que vamos a tener que articular algún tipo de medida de presión que les ayude a entender, ¿no?, que precisamente si la Casa Invisible nació como un movimiento contestatario, como desde un acto de desobediencia civil, como suponía ocupar este inmueble, que se ha reivindicado en todo momento como un acto legítimo de apropiación de lo público, en consecuencia también nos pertenece, ¿no?, y que tenemos el derecho de seguir gestionando esto a medio plazo, vamos a tener posiblemente, sospechamos que hacérselo entender mediante algún tipo de manifestación de apoyo, ¿no?, como ya en su día salieron a las calles cuando se planteó lo del desalojo de la invisible, ¿no? Es decir, nosotros ahora con el ayuntamiento estamos planteando el grado de cumplimiento que estamos llevando a cabo de manera absolutamente autogestionada y que por su parte ya lo que toca directamente es que cumpla la parte que les toca cediendo a medio plazo. En la medida en la que tengamos la capacidad de demostrar también que la invisible, como proyecto más o menos compartido, por lo menos algo a defender en Málaga, sobre todo con el panorama que nos toca, con un ayuntamiento con PP con mayoría absoluta, con un Estado, un gobierno con mayoría absoluta, con una diputación, con un PP con mayoría absoluta, y a ver qué pasa en las andaluzas en marzo, poco más que lo que hacemos un llamamiento, ya que no tenemos pócima, como Asterio Belli, ¿no?, a que un poco todo el mundo esté pendiente de qué acontece con la invisible, porque, o sea, con mayor grado de afinidad o no, tenemos la obligación ética de defenderla, independientemente de que el grado de desacuerdo que podamos tener con el proyecto lo sacamos a la palestra, se critique, se discuta, se plantee en el grado que se quiera. Pero perder en Málaga y en el contexto actual ahora, en la ciudad en la que estamos, esta oportunidad creemos que es la pérdida de la oportunidad para los movimientos y las asociaciones críticas de toda la ciudad por mucho tiempo, porque si además ellos tienen el antecedente de que pueden acabar con este proyecto simplemente con enunciar que, oye, que no cumplieron su parte y aquí se ha acabado la historia, nos va a costar poder repetir una experiencia semejante un buen tiempo por el panorama político que tenemos, porque no hay, o sea, no tenemos burbujas de oxígeno que poder generar en este contexto tan adverso, ¿no? Sino que sí nos queda poder defenderlo planteando realmente, oye, nosotros en el aquí y en el ahora sí ya hemos experimentado otra manera de hacer política, con todas las deficiencias, con todas las debilidades posibles, pero otra manera de hacer política, ¿no? Y a partir de ahí hay un llamamiento, el hecho de que este foro se abra a los demás, que se intente explicar en un momento determinado ciertas estrategias, ¿no? Como la creación de la fundación, en qué consiste el acuerdo, cuáles son los procesos, cómo se está llevando a cabo de alguna manera el proceso de acuerdo con el ayuntamiento, pretende de alguna manera hacer un llamamiento a estar atentos y atentas, ¿no? Implicaros lo que queráis implicaros, manteneros cerca al menos lo que consideréis que merece la pena por lo menos pelear por este espacio, porque van a venir tiempos difíciles para todo el mundo y la defensa de la invisible vamos a intentar que sea lo más extensa y lo más agregadora posible.